Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Muy buenos días, comenzamos una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia y como siempre te comentamos muy relacionado con el mundo de la cultura, la creación, autores, escritores, músicos, etcétera, etcétera, y en esta ocasión volvemos de nuevo a la literatura. Además, un libro que yo he tenido ocasión de leer, porque algunos libros me los mandan casi después de la entrevista y tengo que improvisar sobre el dossier de prensa que me mandan, pero en esta ocasión me lo han mandado, lo he leído, me ha encantado y he hablado con el autor, he dicho que es una maravilla de 10, además una trama súper elaborada, muy bien trabajada y bueno, y el entorno que nos cuenta. Lo que te decía, que me lío y no termino de acabar con la presentación. La revista de Radio Esperantia, ya sabes, aquí en radioesperantia.com, nos puedes escuchar bien en la emisión en directo, también en los podcasts o a través de las RSS, que no tiene pérdida. Y ya sin perder un instante, que me enrollo yo como las persianas en las presentaciones, leo en los preámbulos, pues saludamos al buen amigo Alejandro Corral, que ha escrito esta novela que a mí me parece de 10, espectacular, La Dama del Prado, y ya sin perder un instante, pues saludamos a su autor. Alejandro, es un verdadero placer contar contigo aquí en Radio Esperantia, compartir este tiempo de radio y te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Fran. Bueno, el placer es mío y muchas gracias por invitarme. Exactamente, pues lo que te digo, que me ha encantado la novela y me gustaría preguntarte cómo te surgió la idea de esta trama tan curiosa, tan elaborada, y también cuéntanos un poquito pues cuánto te ha empleado pues escribir todo este texto magnífico, Alejandro. Bueno, la idea surge hace 3 años, fíjate, Fran, en la Feria del Libro de Madrid. ¿Sí? Y a la vez en el Museo del Prado. Yo coincido ahí con, bueno, en una reunión con las editoras de Penguin Random House de Ediciones B. Y les planteo la posibilidad de hacer la novela anterior, que es El Desafío de Florencia, y ahí narro, bueno, la rivalidad artística y personal que hubo a principios del siglo XVI entre Da Vinci y Miguel Ángel en Florencia, un entorno maravilloso, ¿no? Fue cuando Miguel Ángel esculpió el David, al mismo tiempo Leonardo Da Vinci empezó a pintar la Mona Lisa, y al mismo tiempo alguien, no se sabe quién, paralelamente, sincrónicamente a Leonardo da Vinci, comenzó a pintar la Mona Lisa del Prado. Es muy parecida a la Gioconda del Louvre, ¿no? Entonces yo vi que ahí había un sinfín de elementos que había que explotar. De ahí surgió la novela El Desafío de Florencia, y también al hilo de la Mona Lisa del Prado surgió esta Dama del Prado, ¿no? Esto tiene ya 3 años de 3 años en que empecé a plantearme este proyecto. Y lo escribiste de forma lineal, ya tenías claro desde el principio que cuál era la trama principal, las tramas secundarias, los personajes, o bueno, es que con los autores hay un montón de fórmulas de escritura. Me he encontrado autores que empiezan escribiendo un entramado de lo que sería la obra, pero luego van incluyendo tramas paralelas que no los tenían esto, pero que por lo que veo y por lo que estoy leyendo tú lo tenías bastante claro desde el principio, ¿no, Alejandro? Sí, me suele suceder así. Esta es la cuarta novela y me ha sucedido en las cuatro lo mismo. Leía hace poco que Stephen King, que es uno de los autores que más vende en el mundo de nuestra generación, Stephen King empezaba a escribir muchos de sus libros sin tener ni idea de cómo iba a acabar. A mí, porque también leí otros autores, a mí me pasa esto, yo me gusta empezar por el final. Digamos que me viene a la mente, empiezo a desarrollar una idea, una conclusión, un desenlace para los personajes, y a través de ahí empiezas a hilar toda la trama hasta el principio, ¿no? Sin que esté compacta. Para mí, no sé si has tenido otras experiencias, no puede estar perfectamente estructurado. Tiene que haber un principio, más o menos claro, un desarrollo y un desenlace, en fin. Pero luego hay que ir rellenando los huecos, y muchas veces son los personajes los que lo rellenan, ¿no? A veces un autor se empeña en que, vale, pues cuando llega el capítulo número 11, por ejemplo, los personajes van a abrir la puerta de la izquierda. Piensan que abren la puerta de la izquierda y no consiguen abrirla, y de repente un personaje te chiva al oído: oye, ¿y si abrimos la puerta de la derecha? y de repente la abren, cosa con la que tú no contabas, y ahí aparece de repente todo un universo vivo, ¿no? O sea, yo en mi caso tengo más o menos el desenlace más o menos claro, y a partir de ahí empezó a plantearme cómo puedo llegar. Y a los autores que escribís novela histórica, básicamente, se me plantea una duda, que yo también pues he tenido esas... ¿No se puede hablar de trifulcar, de discusiones y muy complejas? Pero bueno, dejémoslo en resquemores de los historiadores, digamos, los puristas de la historia. Que bueno, que algunos han tenido problemas porque dicen, mira, es que la historia no se puede manipular de esta forma. Y otros pues dicen, oye, mira, es una forma de acercarla al ciudadano, digamos, común, que no está tan metido, tan inmerso en las profundidades de la historia con mayúsculas. ¿Te has encontrado con algún problema o alguna discusión de estas bizantinas que empiezas con, bueno, es que esto no fue así, tal y cual, lo has manipulado de una forma y tal? Porque claro, tú tienes como trasfondo personajes que realmente existieron, históricos, y claro, te rodeas de personajes que son ficticios, y esto pues algunos lo aceptan y otros no lo llevan también. ¿Cómo lo llevas tú, Alejandro? Bueno, es complejo y siempre hay debate, sobre todo en el mundo académico, ¿no? Primero, la Dama del Prado, la última novela, es narrativa contemporánea. Hay elementos históricos, hay elementos artísticos, pero transcurren en nuestros días, ¿no? Siglo XX, siglo XXI, 2020, 2021. La novela anterior sí que fue histórica, y sobre todo hay debate en el mundo universitario, en el mundo académico. Yo digo, tengo grandes amigos que trabajan en la universidad. Bueno, mi padre trabaja en la universidad, es historiador, hace novela histórica. Y siempre te dicen mucha gente, la gente de novela histórica, los profesores universitarios, claro, ellos hacen investigaciones, artículos, capítulos para libros de historia pura y dura, historia en este caso, ¿no? O sea, vuelve a la materia. Y siento decirlo mucho, pero la gente lo sabe, y estos profesores también lo saben, ¿eh? Son artículos académicos que nadie lee. No le son tan técnicos, son tan específicos, tan cuidadosos en su campo, que no, nadie lee porque nadie lo entiende. Entonces hubo hace 3-4 décadas que varios profesores, varios intelectuales se dieron cuenta de que para llegar al público medio había que transmitirles la historia de una forma diferente, con diálogos, con aventuras, con escenarios que se pudieran recrear en la imaginación. Bueno, hay quien sigue pensando que no es una forma adecuada de transmitir la historia. Evidentemente hay ficción en la novela histórica, pero en la nota de autor, en las novelas históricas siempre suele haber una nota de autor, si ahí el escritor lo aclara, que es ficción y que es que está basado en documentos, en hechos reales, no tendría que haber por ningún problema, ¿no? Exactamente. ¿Y tú has tenido algún problema o algún historiador, aparte de tu padre, que bueno, hay que mencionarlo, es buen amigo también, José Luis Corral, que es catedrático de historia en la Universidad de Zaragoza, que también tiene un montón de novelas históricas y tiene para no una entrevista, sino 50 entrevistas, muy, muy interesante. ¿Has tenido algún problema o alguien que te ha escrito o te ha dicho, oye, mira, que es que tendríamos que hablar de esto porque es que no te ajustas a tal, o es que manipulas directamente esto que nosotros creemos que tal? No, de momento no he tenido ninguna crítica, ninguna carta de esas. No porque lo haya hecho bien, quizá me he equivocado en algunas partes, quizá me he documentado mal, imagino que no, porque es un proceso muy minucioso, echarle muchas horas, o igual la gente, pero de momento no. Sí que hace un par de meses me invitaron a dar una clase en la universidad, en la Facultad de Historia del Arte, una novela anterior, y bien, fue todo muy amable, fue todo muy cordial, no hubo ningún problema, ni nadie me ha recriminado. Yo no soy historiador del arte, hacer una novela sobre historia del arte y que te inviten a la Facultad de Historia del Arte, esos académicos que no han hecho una novela sobre historia del arte, a veces puede crearles cierto malestar. Lo sé por experiencia, mi pareja trabaja en esa facultad y sé que hay cierto malestar cuando se sacan novelas de ese campo y no son ellos quienes las sacan. Siento decirlo así, pero es que es así, me lo han contado en primera persona, pero no, yo desde mi punto de vista personal no tengo ningún problema. Pues me parece fantástico, pero bueno, aquí algunos autores pues están ahí, incluso Vázquez Figueroa, que lo entrevistamos hace una temporada, pues estaba y tenía sus cuitas con un montón de historiadores cuando trataba novela histórica, sobre todo ahora que ha escrito la última parte de Cienfuegos, no sé si te suena esta pues lo ha escrito y dice que siempre está con los puristas, que si esto, que si lo otro, y un poco pues parte de la misma base que acabas de comentar, que claro, hay que acercar pues la historia a la que no se acercarían el común de los mortales, pues de esta forma, pues con aventuras, con un montón de historias paralelas que acerca la historia a un personaje común, pues es bastante más llamativa y más digerible, digamos, que no tantos textos farragosos. Y qué te iba a decir, una pregunta que también inauguramos con Alberto Vázquez Figueroa. Cuéntanos un poco, ¿cómo escribes el sistema de edición así informático? Supongo que no escribirás con la mano, con pluma. Y también, pues, sí. ¿Y cómo, qué tiempo del día, qué parte del día eliges? Y si tienes alguna estancia determinada para decir, mira, aquí me siento a gusto, tranquilo. Cuéntanos un poquito esto, Alejandro. Bueno, yo escribo en casa, escribo con ordenador. Y sobre todo, la última novela, La Dama del Prado, me ha llevado a hacerla un año y medio, más o menos. Un año y medio entre documentación, también vacaciones, bloqueo literario. El periodo de escribir ha sido más o menos de a lo diario, ¿no? Sí. De 9 de la mañana, 9 de la mañana aproximadamente, 8 y media, 9 y media, hasta las 7 y media de la tarde. Sí. Quitando la hora de comer, ¿no? Sí. Y es algo ese. Hay días que son horribles porque te pones a las 9 de la mañana y de repente son las 4 de la tarde y llevas un párrafo escrito y no vale absolutamente nada. Entonces te vuelves a sentar, te empeñas, te empecinas y vuelves a intentarlo una y otra vez y no consigues darle salida a ese texto. Como te digo, cierro el ordenador a las 7 y normalmente pues, cuando estoy muy inmenso, los últimos 5 meses antes de entregar la novela, la editorial te pone un plazo de fecha, oye, estamos que la entregues en abril, por ejemplo, unos 5 meses antes, es este horario tan intenso, y muchas veces sucede que salgo de casa a las 7, a las 7 de la tarde, a dar un paseo, a tomarme un café, a tomarme un agua, lo que sea, salgo siempre con una libreta, una libreta, porque hay muchos días de esto, o sea, me doy cuenta con la experiencia, de que estás 8 o 9 horas delante del ordenador, no sale nada, no consigues crear párrafos, ni diálogos, ni darle un sentido al texto. Oye, cierras la puerta de casa, das un paseo por el parque y de repente toda esa información que está acumulada en el subconsciente empieza a salir sola. Sí. Entonces es cuando me siento en un banco y empiezo a anotar en una libreta todo lo que no puedo hacer durante el día, ¿no? Uh-huh. Soy bastante, bastante metódico. Esto sucede siempre a ellas, que sí que me pongo a las 9 y hasta las 7 puedo estar escribiendo y corrigiendo. Pero en mi opinión, como en toda actividad, como en toda actividad, en la literatura, al menos para la dama del Prado, ha sucedido, hay que seguir un horario estricto. Esto de escribir hoy por la mañana, al día siguiente por la tarde, 3 días después, no, y hacerlo por la noche, trasnochando, eso para mí no es apropiado, porque te corta el ritmo, te cortan los biorritmos del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Para mí hay que tener un horario estricto. ¿Y necesitas silencio? ¿Tienes música? ¿Tienes la radio puesta para eso? ¿O te tienes que concentrar al 100%? No, silencio absoluto. Silencio absoluto. Además, fíjate, en los últimos meses lo he pasado un poco mal porque el vecino de al lado estaba con obras de vez en cuando. Vaya, por Dios. Una hora al día se ponía el taladro, que era una cosa absolutamente insoportable. Ya, pues esa es la hora que aprovechaba para irme con la libreta por ahí, ¿no? Ya. Pero no, ni música, ni radio, ni televisión, nada. Solo ordenador y al lado una pila de libros, y de vez en cuando sales al salón con un libro para tomar ideas, para leer, para refrescar. Pues a mí me sorprendió el otro día, hace un par de meses, que hablé con una amiga que tengo, guionista, que trabaja en Madrid y además trabaja bien para productoras y tal. Guionista, o sea, tiene que escribir diálogos y todo eso. Y me dice... que lo estaba pasando muy mal con estar confinada, porque ella, ¿sabes dónde escribía? Se iba a los bares y en medio del follón de la gente, ahí con el ordenador portátil, le salían todos los diálogos. Y yo le preguntaba, dice, no, es que es bueno ambientarse con lo que dice la gente, con todo esto y tal, y le funcionaba. Por eso lo pasó muy mal estando confinada en casa. Dice, es que no me salía nada, ¿sabes? Sí. Una cosa... para estas cosas, el cerebro humano, en la parte de la creación, es maravilloso. Fíjate, sería incapaz de crear una novela o un guión, unos diálogos en un bar abarrotado o que hubiera una muchedumbre, no sería incapaz. Sin embargo, esta compañera tuya es donde le fluyen todas las ideas, ¿no? Sí. Y ocurre muy curioso, otra gente con la radio escucha, otra escuchando música clásica, otro escuchando... Música, claro. rock duro o heavy, que digo, pues ¿cómo te puedes concentrar con esto? Pues bueno, hay gente que... Bueno, hay para todos los gustos, Alejandro. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tienes alguna estancia determinada que es la que eliges para escribir o vas cambiando? Bueno, ahora estoy residiendo en Zaragoza y es donde suelo escribir. Sí. Pero siempre me ha pasado en todas las novelas. En las cuatro llega un momento, no sé si es en la página 250 o la 350 de la novela, aunque falta por terminar, y digo, vale, esto, llevo aquí 6 meses sin parar y de repente el cuerpo me ha hecho crack, el cerebro se ha apagado y estoy completamente bloqueado. Sé lo que va a pasar en el siguiente capítulo, sé lo que tengo que narrar, pero soy incapaz de escribirlo. Lo que hago es coger la maleta y me voy a mi pueblo, a La Roca, que está en la provincia de Zaragoza, es un pueblo muy bonito. Me voy ahí 10 días. Los 3 primeros no hago en nada, simplemente voy a pasear, voy a leer, sigo documentándome, pero no hablo del ordenador. Y después de esos 3 días de liberación, por así decirlo, es cuando vuelvo a intentarlo. Uh-huh. Siempre pasa eso, en las 4 horas lo he pasado, y llega un momento en que el siguiente capítulo sé cómo empieza, sé cómo acaba y sé lo que hay en el medio de ese capítulo. Pero por lo que sea, el cerebro se bloquea y me pide salir de mi despacho y de mi habitación y de mi vivienda e irme a otro sitio unos días. Pues es una pauta que te funciona y a seguir poniendo en práctica. ¿Tienes ya en mente la siguiente novela? Sí, tengo ya en mente la siguiente. Ya no, novela histórica creo que no voy a hacer nunca más. Me siento mucho más atraído por la narrativa contemporánea. Escribiendo esta Dama del Prado me lo he pasado súper bien. Y la idea, bueno, salió a la venta hace 6 días, ¿no? La Dama del Prado. Sí. Por lo que me dijeron ayer mis editoras y mi agente literario, parece que se está vendiendo bastante muy bien. Sí, para llevar, sí, sí. Para llevar 6 días está funcionando bien. Para las ediciones de Penguin Random House es una editorial muy potente, la distribuye muy bien. Y me han dicho que van a empezar a preparar la promoción extranjera. A ver cómo funciona, a ver si es suerte, ¿no? Entonces, al hilo de esto, lo que sucede en muchas novelas, me ha pasado en esta, es que cuando estás tantas horas metido en una idea, tantas horas diarias, semanalmente, muchas ideas que surgen se descartan. Las escribes, pero dices, vale, esto no me encaja aquí, esto lo descarto, y quizá lo recupere para una próxima novela. Exacto. Eso es lo que me ha pasado, ¿no? La idea es continuar con esta historia, con La Dama del Prado. La parte de thriller en esta novela se cierra, pero los personajes quizá puedan continuar con otro argumento. Y bueno, eso es lo que me estoy planteando, ¿no? Voy a vaciar el cerebro este mes de julio, parte de agosto, y quizá en septiembre ya veremos cómo está el escenario. Igual no me apetece, igual sí, pero la idea principal ahora mismo es continuar con estos personajes en una trama que más o menos ya estoy diseñando. Sí, ya veremos. Pues me has contestado a la pregunta que también tenía preparada, que me ha parecido tan fantástico que digo, ¿y por qué terminar directamente con todo esto o terminar de forma pues definitiva y no pues crear nuevas? Lo mismo que me acabas de responder, así que obviamos la pregunta, porque creo que es una buena idea, porque está muy muy bien trabajada y bueno, lo recomiendo. No terminamos todavía, pero vamos a hacer la recomendación, que estamos hablando con Alejandro Corral sobre el libro que acaba de publicar, una novela fantástica que se llama La Dama del Prado, de Ediciones B, y que nada, que lo puedes adquirir por ahí en todo tipo de comercio, librerías, incluso en online también, pues en Amazon, todo. Yo lo he mirado y está ahí, y además cuando haga el post de esta entrevista pondré un enlace para que puedas adquirir el libro donde quieras. Y aquí vamos a otro tema peliagudo, que esto se lo pregunto a todos los creadores. Los músicos tienen la opción, si le piratean su música, pues tienen la opción de ser conocidos y dar conciertos y sacarse algo de pasta, pero los escritores, a no ser que deis conferencias o hagáis algún bolo de ese tipo, pues no tenéis la opción de dar un concierto. Y claro, lógicamente, pues si no te conocen, no vendes, no eres conocido, no te encargan más libros, pero si no te das a conocer, pues eres desconocido y estás pues en el limbo de los autores desconocidos, que es bastante bastante amplio. ¿Tú cómo llevas esto, Alejandro? Ya que tienes varias novelas y tendrás experiencia en estas lides. Bueno, yo con una de mis novelas anteriores, no sé si fue la primera, un amigo mío me dijo al siguiente, ya me la he descargado de forma ilegal. Me lo dijo al día siguiente, ¿no? Sí. Estos son dos partes. Por un lado, bueno, también hay un componente de suerte, también imagino que de talento, de mucho trabajo, en el que te lean y tu historia se difunda y se compre, ¿no? Se compre legalmente. Hay quienes no tienen esa suerte, o saben dar con la tecla y ponen su novela, su texto, de forma mucho más barata, ¿no? Tenemos libros en el Kindle, por sí. ejemplo, en online, por sí. 99 céntimos. Sí. Otra cosa es las descargas ilegales. Sí. Hablo de la literatura, ¿eh? Si música funciona para ese cantante, para sí. él o para ella, y él puede ser una plataforma en la que se puede lanzar, bueno, adelante. En el tema de la música yo no me puedo meter, no lo controlo. Sí. Pero en la literatura sí. La literatura, si un libro vale 15 euros o 18 euros o 10 euros, que no es nada, es prácticamente nada. Que se descargue de forma ilegal no me gusta. No me gusta, de hecho es algo que desprecio, pero una razón, porque hay muchísimo trabajo detrás, hay mucho trabajo por la parte del escritor, que escribe y corrige, hay mucho trabajo por parte de las editoras, por el equipo de redacción, el equipo de comercial, el equipo de marketing, el equipo de distribución, de logística, y luego, en última instancia, los libreros, sí. que pagan sus impuestos, pagan su factura de la luz, pagan el alquiler de su local. O sea, en un libro que vale 15 euros, entran 10 o 12 pedazos de una tarta. Sí, sí, sí, sí. Entonces, que descarguemos un libro que vale 15 euros de forma ilegal, pues, no sé, no. Como te digo, bueno, dejas de pagar impuestos, dejas de darle de comer al equipo de redacción, de comercial, de marketing, al autor mismo, ¿no? A la imprenta, que ha impreso ese libro. Entonces, evidentemente no estoy a favor de las descargas ilegales. Uh-huh. Alguna vez, alguna persona me ha contactado por internet y me dice, oye, tengo muy pocos recursos. Uh-huh. Por lo que sea, tengo pocos recursos, me gustaría leer uno de tus libros, pero no puedo permitírmelo. He visto que hay descargas ilegales. Y lo que he hecho ha sido mandárselo yo. Le digo, oye, mira, prefiero mandarte yo el libro, no me tienes, por supuesto, no me tienes que pagar nada, yo te lo envío gratis, pero no des publicidad ni descargas a ese tipo de plataformas. Ya, perfecto. De todas formas, yo he observado que hay una... No sé cómo explicarte. Hay una especie de sentido de posesión, porque... Yo me encuentro en foros gente que dice, pues mira, me he descargado 20.000 libros. Y yo digo, yo pienso, pero vamos a ver, este hombre, ¿cuántas vidas necesita para leerse 20.000 libros? ¿Y para qué vas a tener 20.000 ficheritos, sabes, allí? Es que te está ocupando. No sé, una cosa bastante extraña, ¿no? Sí, a veces con la cultura se ha hecho un poco como si fuera de todos, sí. gratuitamente, ¿no? Con cosas que es verdad. O sea que evidentemente la cultura de todos, pero hostia, detrás de un cuadro, detrás de una exposición de arte, detrás de una canción, detrás de un guión cinematográfico o para televisión y detrás de una novela, hay muchísimo trabajo, ¿no? O sea, lo sabéis bien. Sí, sabéis sí, sí, bien, sí. Y fastidia mucho que ese trabajo no se recompense. En nuestros días esa remuneración es el dinero, pues bueno, pues se recompensa con dinero, ¿no? Es lo que hay, pero fastidia mucho que te pisen un trabajo. Y tenía aquí otra pregunta que, bueno, me gustaría que conocer tu opinión, que tú hasta cierto punto, pues has tenido, aparte del talento, que esto pues como en la mili se valora, o sea, se supone que tienes talento para haber llegado donde has llegado, pero que has tenido pues bastante suerte, digamos, de dar con la tecla prácticamente desde el principio, de tu primera novela que ha empezado a cuajar hasta llegar a esta que prácticamente, pues fíjate, se está vendiendo sola. Yo hablé, no sé con quién hablé, con una editorial, me parece en Calatayud, y ya se había agotado hace tres días, una pasada. Me están diciendo estos días que en algunas librerías está agotado, sí, sí. Ya, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues yo sé que fue una primera edición de La Dama del Prado muy potente, con muchos sí. ejemplares. Entonces, en una pequeña librería se ha agotado porque había 15 ejemplares o 20 de enseguida repondrán, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, decías que es un poco de talento y de suerte. Yo creo que el componente más importante a la hora de crear es el trabajo y el esfuerzo. Sí. Es el trabajo y el esfuerzo. El otro día me decía, yo estoy dedicado prácticamente a esto en tiempo completo, ¿no? Tengo esa suerte de momento. Tengo un trabajo de gestión cultural, pero no me quita muchas horas al día, puedo organizármelo cuando yo quiero, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro día me decía un chico que trabaja en una empresa, me decía, oye, yo no, he escrito mi primera novela y le he dedicado una hora al día. Sí. Y ya está. De lunes a viernes, una hora al día. Mm. Y le digo, y no consigo que me la publique nadie. Y le eché un vistazo y yo lo primero que hice fue, es que tienes que meterle muchas más horas, pero como hemos hecho todos. Sí, sí, sí. Yo sí. En la primera novela es que eran de 9, bueno, pues como estas, ¿no? De 9 de la mañana a 7 de la tarde, pues como un trabajo normal. Sí, sí, sí. Él me lo decía que quería publicar y quería tener una gran distribución nacional y le digo, es que es como toda actividad, pero mira, yo es un ejemplo un poco burdo, pero creo que se va a entender. Hace años trabajé de camarero, sí. Y la primera caña que serví, la primera cerveza, era todo espuma. Sí, sí, la, sí. La número 100 ya más o menos quedó bastante bien. Es como en toda actividad, ¿no? Es esfuerzo, es trabajo, es echarle muchas horas, meterle mucha voluntad, y al final, sí, pero al final, no sé si es talento, no sé si... Claro, el talento también se perfecciona, ¿no? Sí. El talento, sea cual sea la actividad, a base de repetir una vez y otra, uno va perfeccionando. Uh-huh. E imagino que un componente de suerte pues también hay, pero como todo en la vida. Exactamente. ¿Y tienes más o menos comunicación con los lectores? Porque ahora, no sé si en el tuyo concretamente, no me he fijado, pues aparece el email del autor, que te pueden contactar. De todas formas, también es fácil contactar contigo a través de la página web que tienes, todo esto y tal. ¿Te ha llegado algún mensaje que te haya llamado especialmente la atención o que te haya sorprendido de, no sé, por un lugar lejano que no contemplabas que se estuviera leyendo uno de tus libros, o algún mensaje así entrañable que te hayan comentado especialmente? ¿Te ha llamado alguno la atención más que otros? Bueno, sobre todo de repente hay dos respuestas, sí. Si me permites, Frank. Sí. Sobre todo hay dos partes. Una es cuando te llegan por primera vez mensajes de otro continente, ¿no? Sí. A mí me han llegado mensajes desde lectores en español, sí. En Los Ángeles, pasando por México, Guatemala, Uruguay, Argentina, Colombia. Entonces es una sensación de decir, ostras, esto está ahí, esto se ha distribuido en otro continente, ¿no? Es una cosa más bonita. Sí. Y otra que me pasó hace un mes, antes de publicar La Dama del Prado, que se ha publicado hace 6 días, ¿no? Sí. Antes de publicar La Dama del Prado, me contactó, ya te he dado una pista antes, ¿no? Me contactó un hombre de Llobregat, en Cataluña, sí. y me dijo que tenía cáncer, que no podía, bueno, que había dejado de trabajar, la pensión que le había quedado era mínima, un hombre de mediana edad, sí. Sin yo pedírselo, me pasó el informe médico, ¿no? Sí. Este mismo informe médico para que me quedas, y te lo digo porque me gustaría tener tu libro anterior, El Desafío de Florencia, pero no puedo permitírmelo porque la pensión que tengo es mínima. Sí, sí, sí. No sé, entonces yo lo que le dije que no se le preocupara y yo me fui a la librería, lo compré y se lo mandé por correos, ¿no? Ese tipo de mensajes, no sé, hay mucho componente emocional de todo tipo, ¿no? De una persona que quiere leer y que ahora mismo está impedida, y que si por favor le puedes enviar el libro, pues con mucho gusto se lo envías, ¿no? Uh-huh. Hay todo tipo de mensajes que oscilan entre la mayor alegría, la mayor tristeza como esta, y bueno, hay de todo. ¿Y algún mensaje que te haya cabreado especialmente, si ha habido alguno? Bueno, igual que este señor, como te digo, me ha puesto su informe médico y me ha dado todos sus datos y tal, sin yo pedírselo, sí. Lo mandé con mucho gusto. Luego hay alguna persona que te dice, sin preguntar, sí. Como te escribe, ¿no? Sin preguntar, sin faltas de ortografía, bueno, con faltas de ortografía, con una mala educación. Hola, me llamo Pepito, mándame el libro gratis, por favor, a esta dirección. Sí, claro, entonces te quedas un poco, oye, no sé quién eres, por favor, me puedes explicar cuál es tu situación. Sí. Entonces le respondo eso, quién eres, cuáles son tus intereses, y ya no te responden. Eso vamos a hablar varias veces. Uh-huh. Bueno, dices, Alejandro, mándame tu libro gratis, por favor, a esta dirección. Así todo seguido, sin comas, sin tildes. Digo, bueno, pero esto qué es. Un poco de educación, ¿no? Ya, uno se encuentra de todo en internet, de todo, uh-huh. Absolutamente de todo. ¿Y tienes club de fans o algún embrión de lo que pudiera ser un club de fans o gente interesada en crear algo parecido, o todavía pronto? No. Groupies, como lo quieras. No tengo club de fans. Sí que, bueno, hay mucha gente que te conoce desde el primer día. Sí. Claro, en tu ciudad, en tu localidad, en tu comunidad autónoma, te conoce desde el primer día, pues por lo que sea coincides con esa gente en una presentación o en una firma de libros. Me refiero de hace ya 6 o 7 años, ¿no? Y desde el primer día te van siguiendo más, no tanto como un fan, sino como con cariño, porque estás apoyando a alguien de tu comunidad. Sí. Eso es algo realmente bonito. Hmm. Es que ya te digo, yo a veces me sorprendo por hechos que veo. Por ejemplo, Radio Esperanza, que es una radio modesta, pues hubo un amago de hacer un club de fans y crear ahí. Le digo, pero sí, es una radio normalita y tal y cual, o sea, por eso te lo he preguntado. Y también escritores, pues que tienen club de fans ya pues establecido, con presidente, con tal, y que hacen un montón de actividades, que hay prácticamente de todo. Bueno, a mí eso me daría muchísima vergüenza. No, pues es que ocurre. Es que estamos viviendo un mundo con que los acontecimientos se van sucediendo a una velocidad de vértigo y te ocurren cosas extrañísimas, surrealistas, pero es que a lo mejor el hecho surrealista de hoy lo opaca el hecho surrealista de mañana. ¿No te ha ocurrido? O sea, estás leyendo la prensa y dices, pero ¿esto qué pasa? Que es increíble, de verdad, una cosa espeluznante. Otra pregunta que te quería hacer, que tenía aquí ahí apuntada. Ahora estás con la difusión, la promoción del libro, y no sé si esto te termina de cansar. Es algo que debes hacer, evidentemente, pero que, claro, es una entrevista hoy, no sé si tendrás otra entrevista, mañana tendrás otras tantas, una radio, una televisión, un periódico y tal, y esto no sé si llega a agotar, porque, claro, el pasar de la soledad de escribir el libro a lo que es algo multitudinario, pues es un cambio estratosférico, ¿no, Alejandro? Bueno, en la parte de redacción, mucha gente me lo dice, mucha gente me dice, oye, no es un proceso y que estás muchas horas al día solo, y al principio, hace 6 años cuando empecé, pensaba que sí, pero ahora ya no, porque estoy con, espero que suene bien, con mis personajes literarios, sí. estoy con libros de Hemingway, de Borges, de García Márquez, libros de aragoneses, libros españoles, libros internacionales, que tienen personajes absolutamente fantásticos, absolutamente maravillosos, sí. muchas veces, para mí, espero que también se entienda, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado, es mucho más edificante, te realiza mucho más tener una conversación con un libro, con un protagonista de un libro que estás leyendo, que con una persona real. Muchas veces, igual también me ha pasado a mí al contrario, ¿no? Igual yo he estado hablando con alguien y me han dicho, esa persona ha pensado, ostras, estaría bien, ahora mismo estaría mucho mejor en mi casa leyendo un libro que hablando con Alejandro. Seguro que también pasó al viceversa, ¿no? Y el proceso de repente hacer entrevistas, diarios, no es agotador, al revés, para mí es maravilloso. A mí es maravilloso, lo agradezco siempre mucho a los periodistas, a la gente que esté interesada en que quieran compartir este rato, que puedan difundir una creación, sea literaria, sea musical, sea cual sea. Es una forma de lanzar la literatura, la cultura a otras partes. No entiendo que haya gente que no haga entrevistas. Bueno, si es miedo escénico, depende, se entiende, ¿no? Pero te están haciendo un favor, están... Tú, por ejemplo, Rana, la estás difundiendo este libro y estás difundiendo todo esto, ¿no? Es algo maravilloso, que pueda llegar a cualquier parte del mundo. Es una de las grandes innovaciones de nuestra época. Exactamente, que además tenemos la suerte de que a través de Internet, pues esto nos escuchan prácticamente en todo el mundo. Y además, otra cosa que a mí me parece otra herramienta fantástica, que si, por ejemplo, no quieren escuchar toda la emisión o todo el conglomerado de la radio, pues van directamente a la entrevista a través de los podcasts, a través de los RSS. ¿Tú tienes presencia en las redes sociales? ¿Las manejas tú? ¿Cómo te lo montas, Alejandro? Sí, el Facebook lo manejo yo, es personal, el Twitter también lo manejo yo, pero no soy muy activo. Y Instagram me lo abrí hace 2 días. Tengo ahora mismo 10 seguidores, que son mis amigos. Sí. me lo abrí hace 2 días porque todavía no le he dado uso, no he colocado nada, no he subido. Pero vamos, es que la radio, las entrevistas, las redes sociales, muchas veces le damos un uso que no es el debido, creo yo. Entonces, lo que acabas de decir, ¿no? De repente una noticia surrealista, y al día siguiente tienes otra, y al día siguiente tienes otra, y creo que es una de las enfermedades de nuestro tiempo, la impaciencia, y el no poder valorar esa noticia surrealista, el no poder saborearla, el no poder profundizar en ella. Creo que la innovación digital, las redes sociales, la entrevista, la radio, que pueda llegar tu podcast a cualquier lado del mundo, al vecino de al lado, la televisión, es uno de los avances de innovación digital, ¿no? Es uno de los avances de nuestra especie, de los grandes avances comparables en importancia a la rueda, la imprenta y la revolución industrial. Esa es la lista de grandes hitos, ¿no? Entonces tenemos que saber aprovecharlo bien. El otro día vi a un chico en la televisión, ¿cómo se llama esta red social, el TikTok, que salía diciendo aquellas barbaridades de lo que hacía con las chicas en la cama, ¿no? Sí. Es una absoluta barbaridad. Hay que saber difundirlo bien, hay que saber educar sobre esto. Pero bueno, estamos en un mundo muy vertiginoso, que a veces la ficción, la tecnología va mucho más rápido que la educación, ¿no? Hay que intentar adaptarse a todo esto. Pero de todas formas, como tú dices, vivimos en una época fantástica para la comunicación y difusión de tu libro, de ideas, noticias, pero bueno, quizá aquí el fallo que veo, pero que eso es cada uno, de saber discernir dónde está la buena información, la buena cultura, etcétera, etcétera. Porque claro, enciende la televisión, tienes cientos de canales, y si estás suscrito a estas plataformas, pues esto multiplícalo por dos o por tres, y ya no te digo en internet, que vas, pones cualquier tema y tienes 10.000 fuentes de información, y libros ya ni te cuento, de prácticamente cualquier temática, música, pues fíjate, toda la música que se puede escuchar, además subdivisiones de géneros de todo tipo, y en literatura pues ocurre lo mismo. Pero claro, aquí el problema que se encuentra mucha gente es que, bien porque tiene poca formación o porque no ha accedido adecuadamente a ese tipo de fuentes, es el saber discernir entre lo que es bueno y lo que no es bueno, y la cultura pues lo mismo. O sea, no es lo mismo leerte pues panfletos que cuentan pues gente de dudosa procedencia que, no sé, ver textos o novelas, etcétera, etcétera. Que quizá el problema es ese, que sería como... Internet es como una especie de vertedero donde te encuentras diamantes de vez en cuando, ¿no? Una cosa. Sí, sirve la frase. Creo que es una analogía bastante precisa, sí. Sí, ahí está, pues estás ahí, pero es que es verdad, es que tú pones, por ejemplo, para buscar cualquier tipo de información y hasta que encuentras algo que merece la pena, pero claro, el problema es saber discernir lo que merece la pena y lo que no merece la pena, porque te encuentras algún tipo de fuentes como fidedignas que dice, pero ¿a dónde va este hombre? Que no sé, y a la hora de interpretar cualquier cosa, no solamente de esto. Dime, dime. Y fíjate, un periodista que se ha jubilado, me contaba hace poco, un periodista de los que están en la televisión, de los que están siempre en los medios nacionales, ya no tiene presencia porque ya se ha desvinculado de ese mundo. Me decía, yo empecé a hacer periodismo con 14 años, tengo 66, y en los últimos años, con la innovación tecnológica, con los bulos, con los fakes, con todo esto, yo veía gente joven y no tan joven en la redacción que ponían en la plataforma online, ponían titulares falsos, a propósito. Y él les decía, oye, esto no es verdad, esto hay que cambiarlo. No, pero dentro de la noticia, el texto, la opinión está matizada, está argumentada. Lo hacían con la idea de que, claro, la gente pinchaba, si pinchas en ese enlace, te redirige a ese artículo en el que aparecen publicidad, etcétera, etcétera. Entonces ya has pinchado ese enlace, ya has pinchado y estás creando que ese artículo falso haya 2.000, 3.000 lectores y que genere publicidad. Y me decía que lo hacían aposta. Fíjate, lo hacían aposta, y que luego cuando la persona... a la que se referían, les criticaba, les decían, oye, esto no es verdad, no lo corregían. Me lo dijo así, no rectificaban, no lo corregían, y sacaban un comunicado pidiendo perdón. Lo hacían para conseguir, no digo que todos los medios sean así, por supuesto hay medios muy honestos, hay medios, pues eso, muy honestos es la palabra que los define, pero este en concreto, no voy a decir cuál es, me decía que lo hacían a posta de vez en cuando para que nosotros clicáramos en internet y ponemos la noticia falsa para que les generara publicidad. Sí, el típico clickbait o el típico gancho para que en los titulares pues diga, pues voy a esperar esta noticia, pero luego ves que está bastante desvirtuada o falseada directamente, o bueno, un pelín maquillada para que sea lo que no es. Pero hay un debate muy interesante. Yo tengo formación periodística, soy periodista y bueno, estudio periodismo, y bueno, hay un debate muy interesante en medios también y en los propios profesionales sobre este... No sé, este mundo que se empieza a vislumbrar, porque claro, los medios, pues imagínate, bueno, en tu entorno, en el Heraldo de Aragón, pues imagínate lo que era hace 20 años. Ahora tiene una décima parte de los profesionales que, claro, tienen que multiplicar los esfuerzos para dar el mismo servicio. Luego está la emisión online, que sería la página web, que últimamente ya está dando muchos más ingresos, generando muchos más ingresos que la edición en papel. Se va generando continuamente, pero claro, los titulares, lógicamente, tienen que ser muy llamativos, porque... el medio que teníamos más inmediato era la radio, pero ahora prácticamente cualquier medio, bueno, el ejemplo mejor es la radio esta. Nosotros hacemos programas de geopolítica y para mostrar los mapas pues tenemos vídeos, que yo cuando digo, que mal suena, o sea, una radio que tiene vídeos, se queda la gente como diciendo, pero este tío, ¿de qué va? ¿No? Pero es real, o sea, estamos mostrando vídeos donde mostramos los frentes de guerra, pues los temas de geopolítica, pues las zonas de influencia de un país, de otro, de una potencia, etcétera, etcétera, y para eso tenemos vídeos, que suena un poco extraño una radio con vídeos, o sea, como... No, pero, bueno, la plataforma online es algo muy atractivo, ¿no? Muy atractivo y original que puede ser. y ahí el debate se generaba en los medios y en los profesionales si tenías que cubrir noticias que tuvieran gancho para la gente o cubrir noticias más profundamente para que pues se entendieran mejor. Y de momento, por lo que estoy viendo, pues ha ganado la noticia, digamos, más mediática. Por ejemplo, una noticia que tenemos ahora, un ejemplo que lo entenderán todos, la detención de José Luis Moreno, el empresario, ventrílocuo y todo eso, pues en los medios generalistas le están dando muchísima cancha porque están observando que en televisión se le están dedicando horas y horas y es un tema que genera muchísima audiencia. Yo como periodista, pues por ejemplo, en un medio generalista yo no tocaría ese tema, pero bueno, hay que pensar que los responsables de medios de comunicación pues tienen que pagar sus sueldos, tienen que pagar sus impuestos y tienen que generar ingresos. Si ven que esto es un filón, pues ahí está. Pero claro, ¿cuál es la cara B de esa opción? Es que cada vez vas empobreciendo más el medio y creando pues una, no sé, un remedo de revista del corazón virtual, ¿sabes? Sí, sí. Y es así. Bueno, imagino que es complicado, ¿no? Sí. No puedo hablar mucho del periodismo, solo he citado el ejemplo que me dio este colega. Sí. Y que tengo algunos amigos que son periodistas, pero son jóvenes, tienen 28, 30 años y están empezando en el mundillo. Y por lo que me dicen, pues eso, que está todo muy complicado ahora mismo. Exactamente. Por lo que vas a decir, son muchos baremos, muchas cosas que valorar, a veces comportamientos éticos sobre ese tipo de noticias, ¿no? ¿Doy la noticia mediática o doy la noticia profunda? Exactamente. Ostras, es que la noticia mediática me da de comer. Exacto. Me da de comer, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde trazamos la línea? Pues un debate muy interesante. Mira, para una novela quedaría fantástico, con una trama secundaria. Sí. no es mal argumento, desde luego. Pues Alejandro, ha sido un verdadero placer estar contigo aquí charlando de forma tranquilita y nada, te deseamos un montón de éxitos. Bueno, no te lo vamos a desear porque ya lo tienes, o sea, esto que te desean suerte, pues ¿para qué te voy a desear suerte si ya lo tienes y vas con todo de cara a la Dama del Prado? La he leído, es una fantástica novela de 10 con una trama espectacular y nada. Enhorabuena, Alejandro, y si te parece, volvemos a hablar en un tiempo más o menos prudencial, nos vas contando cómo va la novela, cómo se ha ido, vale, pues digiriendo por ahí en los medios, todo esto, y también pues contactaremos contigo para la siguiente. Vamos a recordarlo para que lo tengan claro, La Dama del Prado el título, el autor Alejandro Corral, y prácticamente pues lo tienes en cualquier librería. La editorial es Ediciones B y es una recomendación que de verdad te va a encantar. Alejandro, un verdadero placer por compartir este tiempo con nosotros y hasta la próxima, te deseamos lo mejor. Yo, ¿de acuerdo? Quedo a tu disposición para cuando quieras y el placer ha sido mío y muchas gracias por invitarme. Pues fantástico y además nuestro agradecimiento. Nosotros ya despedimos al amigo Alejandro Corral, recuerda, La Dama del Prado en Ediciones SB, y también despedimos este segmento de la revista de Radio Esperantia. Volvemos en la próxima entrega y ya sabes que nos puedes escuchar online, emisión online, radioesperantia.com, tienes varios reproductores, también un montón de lugares, emisoras.org.es, también en TuneIn, lo que desees, en las redes sociales, en los podcasts, que no tenemos pérdida. Y nada, y hasta la próxima, recibe un cordial saludo y ya ser moderadamente felices, como digo siempre, de quien estuvo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.